llego yo y ahí estás tú con esa cara de tristón. Debí cambiar ese candado, debí cerrar... ¡Frank! Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más hablando de cine en la 97.7 Radio, viernes. Madrugada del viernes al sábado a la 1 de la madrugada y el domingo a las 10 de la mañana. El podcast del programa a partir del lunes lo tenéis en la web de la 97.7 Radio y en iVox.com también. Allí lo podéis descargar y escuchar el programa donde queráis. Alfredo el Proyeccionista, muy buenas. Muy buenas y una vez más la oportunidad de ver muy buenas películas que empiezan a llegar cada vez ahora con más ímpetu. Después de los grandes títulos de agosto, pues ahora septiembre empieza a premiarnos para aquellos que nos gusta el cine. Y vamos a empezar hablando del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla que tiene no nuevo, sino por tercera semana consecutiva el mismo número uno. Daniel Monzón dirigiendo la espectacular, entretenida y magnífica película producida por Mediaset, o sea Telecinco. El Niño, que apenas baja un 27%, 1,6 millones de euros este pasado fin de semana. Y Alfredo lleva ya más de 10 millones. 10 millones y además Daniel Monzón, pues con esa característica que tiene de estar cerca del público, nos dio la sorpresa esta semana porque vino a Valencia y solicitado por un amigo suyo que había colaborado con el desarrollo de la película, que es profesor de instituto en Valencia, pues él tuvo la feliz idea de hacer una sesión privada para los alumnos de este profesor. Bueno, fue una gozada ver a los chicos entre 16 y 17 años, chicos y chicas, disfrutar de la atención y de esas escenas que son verdaderamente impresionantes de la película. Y él les explicó cómo había rodado, cómo había escrito y cuáles eran los puntos más difíciles de lo que es la realización de una película. Vamos, una clase magistral de dirección de cine directa para los estudiantes de un instituto. En el número 2, también por tercera semana consecutiva, Hércules, con 529.000 euros y ya lleva más de 2 millones de euros recaudados. Y de los estrenos del pasado fin de semana ha habido de todo un poquito, algunas han tenido más suerte que otras, desde luego. La que más suerte tuvo es la fantástica película protagonizada por Philip Seymour Hoffman, El Hombre Más Buscado, que en 284 cines recaudó casi 430.000 euros. La que no ha tenido mucha suerte, Alfredo, ha sido el preestreno de Agárralo Como Puedas, que fue la película argentina Betty Boo, que en 100 cines ha recaudado apenas 66.000 euros. Bueno, pues poco a poco irá recuperando terreno. Es una película muy recomendable, una historia policial que se entremezcla con los sentimientos de amor de un dudoso director de periódico que es capaz de lo imposible con tal de conseguir sus expectativas amorosas. Y una de las películas que suena ya para los premios, aún es pronto, pero ya suena, es Boyhood, que todo el mundo habla maravillas de ellas, dura 3 horitas, hablaremos poco a poco de ellas, porque creo que va a ser una de las principales candidatas, que gane o no, veremos a ver, pero candidatas a los Oscars. En 112 pantallas recaudó 248.000 euros. Pues esto es lo que dio de sí la taquilla el pasado fin de semana. Y ya rápidamente nos vamos a hablar de la actualidad, o sea, de los estrenos de la semana. Estrenos de la semana. Y esta semana la cartelera valenciana nos llega Sacro Gra, documental italiano dirigido por Gianfranco Rossi, dedicado al tránsito y autopistas que rodean la ciudad de Roma a través de las historias personales de 7 personajes. Estamos hablando de más de 70 kilómetros de circunvalación de la capital italiana. Sorprendente documental que nos llega a la cartelera valenciana y que ganó el León de Oro a la mejor película, dado por Bernardo Bertolucci. Per il miglior film va a Sacro Gra di Gianfranco Rossi. Trio. Marco Polo necesitó 24 años para realizar su ya legendario viaje de 24.000 kilómetros a través de Oriente para conocer sus maravillas. Un urbanista, Niccolò Bassetti, en unos cuantos días recorre a pie los 70 kilómetros que rodean a Roma, una gigantesca autoestrada que la rodea como un impresionante anillo. Ambos viajes están interrelacionados gracias a la mirada de Gianfranco Rossi, un documentalista experto que decide recorrer con su cámara esta circunvalación que rodea a la ciudad eterna, para plasmar y ponernos en imágenes lo que no sabemos de la gran ciudad inmortal. Lo que no se ve, no se dice y no está para las cámaras inocentes de los turistas. Y sin embargo está ahí, palpitante, con sus pasiones, ilusiones, sueños, con sus temores y también sus alegrías. La película Sacro Gra es la radiografía de la Roma desconocida, la que no aparece en las portadas ni en los folletos para los turistas, aquellos que siguen diligentes y a toda prisa al guía simpático de sonrisa forzada que repite todos los días los mismos textos y que nunca sabremos quién los escribió. Si hoy es lunes, estamos ante el Coliseo. Si es martes, eso es la Fontana di Trevi. El miércoles, la visita a la Piazza San Pietro queda suspendida porque se celebra un congreso ecuménico que no figuraba en el catálogo que nos habían entregado. El director Gianfranco Rossi, entre toma y toma, y cuando se lo permite el rodaje, echa mano a las acotaciones que ha hecho desde hace muchos años sobre una de las mejores obras de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. No sabemos cuándo nació la obra, si cuando Calvino era un joven estudiante en Florencia o cuando era un partisano combatiente contra el fascismo. Calvino, con su genial imaginación, construye en Las ciudades invisibles un supuesto diálogo entre Marco Polo y Kublai Khan, donde el veneciano y el emperador mongol hablan de ciudades y las comparan, interrelacionando sus ideas y el pensamiento de dos mundos que no se encuentran. Marco Polo y Kublai Khan hablan de las ciudades y sus espíritus, las que son sutiles, las escondidas y las que asombran, y también las que guardan su memoria. Marco Polo las ha visto antes, pero es ahora cuando empieza a conocerlas, gracias al emperador, que no ha visto ninguna, pero es el hombre mejor informado sobre ellas. Gracias a Sacro Gra, podremos comprender, y gracias a su director, por fin a Roma, sin necesidad de hacer un nuevo viaje más. Una película para recomendarla necesariamente este fin de semana. Y hay más estrenos de este fin de semana y uno de ellos es La gran seducción. Señoras y señores, tengo el placer de comunicaros que viene un médico a Tickle Head. Si el doctor decide quedarse en Tickle Head, nos conceden la fábrica. ¿De qué será la fábrica? Producen empleos. ¿Quién quiere volver a trabajar? Tenemos un mes para que crea que Tickle Head es el mejor lugar que existe en la Tierra, el que llamar hogar. Disfrute de nuestro precioso puerto. Si es posible, que adoptes una actitud coqueta con el médico. No. Hola, soy Paul. Estupendo. Y al doctor le gusta el cricket. ¿Eso va en serio? Por el amor de Dios. Pero que no tengamos ni idea de cómo se juega al cricket. ¡Sí! ¿Han ganado los dos equipos? Volvamos al barco. Siéntese. Inspire. ¿Algo más? Ya no lo considero pie de atleta, sino pierna de atleta. Pues un pequeño pueblo debe encontrar un médico estable si quiere que una empresa construya allí una fábrica en la zona y que genere empleo. Producción canadiense rodada en la isla de Terranova. Parte del reparto también está compuesto por actores de aquella zona. En el reparto destacar la presencia del gran actor irlandés Brendan Gleeson. La película es un remake de una cinta francesa del año 2003 con el mismo título. Pues estamos ante una divertida y emotiva película, Alfredo. Pues una película que nos habla de unos pobladores de una pequeña localidad que lo que quieren es trabajar y para eso hace falta algo, por lo visto, bastante difícil, ¿no? Y es conseguir que un médico llegue hasta su pequeño pueblo. Lo lían bastante al médico. La cosa se va complicando y ya sabemos de lo que son capaces los pequeños pobladores, ¿no? Estamos ante un Carabuch en reedición y que han pensado en lo que hizo el gran Berlanga, posiblemente. Y posiblemente, pues, nos vamos a encontrar con una comida de la que nos vamos a divertir mucho. Bueno, ahora nos vamos con la película romanticona del fin de semana. ¿Y si decido quedarme? ¿Y esto? Vas a hacer una audición para Juilliard. Este es el techo. He pensado que si lo miras todas las noches, no te dará tanto respeto estar allí. Te dije que le gustabas. No, no le gusto, Kim. ¿Sabes cuando conoces a alguien y ya es la persona que está predestinada a ser? Ese era Adam. Fuera de Portland, nadie había oído hablar de su grupo, pero él ya era alguien. Y yo no tanto. No debería darle tanta cosa salir con esos chicos. Nosotros éramos así. Exacto. ¡Está aquí Adam! Tened cuidado, la gente se desmadra en la sinfonía. ¿Por qué tengo la sensación de que estás a punto de poner mi vida patas arriba? No puedes esconderte en la sala de ensayo eternamente. Pues es película basada en una exitosa novela juvenil escrita por la estadounidense Gail Forman, que nos cuenta la historia de una joven que cuando tiene que elegir entre sus dos pasiones, la música o su novio, pues tiene un accidente. Estará en coma y ella misma tiene que decidir si sigue viviendo o no. Pues este drama, dramón romántico, está dedicado sobre todo a un público juvenil. La protagonista es Grace Moretz. Esta chica, esta jovencita, ya participó en películas como Carrie, el remake de hace apenas 3 añitos, o la estupenda película de Martin Scorsese, La invención de Hugo. La novela en nuestro país ha sido editada por Salamandra. Y ahora nos vamos a una cinta totalmente diferente, una producción francesa. ¿No se considera muy joven para dirigir la casa de alta costura más grande de Francia? ¿Se puede saber qué piensa hacer en su primer desfile? ¿Cómo se siente ahora? No puedo decir todo lo que siento, pero intentaré hasta el final hacerlo lo mejor posible. Eso se lo puedo prometer. ¿Cómo lo ves, señorita? Costumbre huir de las críticas. Señor Saint-Laurent, no le comprenden. ¡Dejadme tranquilo! ¡Solo quiero dibujar! ¿Qué ocurre? ¡Date! ¿Lo tienes todo? Estoy solo. Yo siempre estaré a tu lado. Pues la cinta es Yves Saint Laurent, nos llega el primer de los 2 largometrajes estrenados en Francia sobre uno de los diseñadores más importantes de la historia de la moda, un gran artista pero a la vez un hombre atormentado. Ópera prima del director Jalil Lespert, que ha contado con el beneplácito de la pareja del artista, el diseñador, este diseñador que durante décadas tuvo gran éxito. La moda y el cine juntos de nuevo, Alfredo, en la gran pantalla. Bueno, yo creo que siempre es difícil contar la vida de uno de estos hombres que tenían mucho dentro de su cabeza. Ese es el problema, es difícil porque hay tanto que contar en tan poco tiempo. Son tan geniales, ¿no? Eran capaces de revolucionar el mundo, ya no de la moda, de la propia sociedad, porque la sociedad estaba acostumbrada a que solamente las élites fueran capaces de llegar hasta esos diseños para privilegiados. Y él fue capaz de revolucionarlo todo porque inventó el prêt-à-porter, ¿no? Que en cierta manera era cómo hacer llegar a las clases medias sus geniales diseños. Y contra los intereses de muchísimos poderosos, no solamente lo consigue, sino que gracias a él, pues todas las que querían tener esos diseños lo tuvieron a su alcance. Bueno, por ejemplo, puso los bolsillos. Sí. Una cosa que mucha gente decía, eso no es bonito, pero él decía, es práctico. Y bueno, quizás no estamos ante un diseñador simplemente, sino estamos ante un genio creador que si se hubiese dedicado a otra cosa, pues podría haber revolucionado otros sectores, ¿no? En este caso, él decidió dedicarse al diseño de la moda y efectivamente cambió el mundo. No solamente el mundo de la ropa, sino cambió el mundo de la sociedad que él vivió. Y rápidamente hay que destacar tres películas más, una cinta de terror, Así en la Tierra como en el Infierno, unos jóvenes arqueólogos, pues bueno, se van a adentrarse en las catacumbas de París, veremos qué sale de allí, nada bueno, como siempre en esta clase de películas, Mea Culpa, un thriller policíaco francés con Vincent Lindon como principal protagonista, y Joe, un drama independiente norteamericano con Nicolas Cage, veremos si tiene suerte con esta película, porque la verdad es que Nicolas Cage, justamente el pobre, no atina mucho en sus trabajos. Bueno, se habla de todo, ¿no? Sobre la carrera profesional de uno de los grandes actores, por no decir el mejor actor en este momento de Hollywood. Parece ser que los chalés multimillonarios que tiene están a la venta y que no le llegan las cuentas. Madre mía. Y que está, vamos, participando en proyectos un tanto dudosos. ¿Qué ha hecho con todos los millones que ha ganado? Pues ya se sabe, las estrellas están tan alto que no las llegamos a comprender. Lo que sí es verdad es que cuando él participa en una película es ya memorable. Y creo que en esta oportunidad pues, nos encontraremos con un buen trabajo de él. Rápidamente entramos ya en la recta final de nuestro programa y nos vamos con el fotorama rosa. El fotograma rosa. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison tree. Bueno, Alfredo, tenemos que hablar del Festival de San Sebastián, que se inaugura ya del 19 al 27 de septiembre y en el que tenemos que comentar que hay dos premios Donosti, a Denzel Washington y a Benicio del Toro. Uno, Washington, inaugura el festival con su película El Protector y el otro, Benicio del Toro, es el protagonista de Escobar, la película que cierra el festival. En esta vez tenemos ciclos interesantes como de nuevos directores o de horizontes latinos y en la sección oficial hay 17 películas para la Concha de Oro. 5 de ellas españolas, 3 entran al concurso. Las más importantes, la película Magical Girl de Carlos Bermúdez y sobre todo una cinta que se estrena la semana que viene, La Isla Mínima, dirigida por Alberto Rodríguez. También vamos a poder ver en el festival de Icíar Bollaín una sección especial, un documental sobre los españoles que se van fuera a buscar trabajo, un tema que desgraciadamente está de actualidad en nuestro país. Y por último destacar que también, Alfredo, se va a ver una cinta argentina que allá por donde ha pasado ha causado furor. Estamos hablando de Relatos Salvajes, una cinta interpretada por Ricardo Darín. San Sebastián vuelve y veremos qué tal este año. Bueno, veremos qué tal este año cuando se sepan los premios, porque Por otro lado, San Sebastián, no sabemos si tiene más espectadores, si se complementan los distintos ciclos que antes tenían, no sé si aparece Cinemaldía dentro de la programación prevista. El hecho es de que es posible que San Sebastián tenga que dar un do de pecho a la hora de dar sus premios. Antes llegó a ser lo menos importante del festival, ¿no? Que yo creo que fue uno de los olvidos que tuvieron alguna vez. Pero ahora será quizás la parte crucial, el elemento clave del trabajo que van a realizar. El otro día veo un artículo en la prensa muy interesante de qué cuestan las estrellas en el festival. Porque normalmente vienen gratis, vienen a presentar sus películas, pero claro, alojamiento, comidas, excursiones, todo eso lo paga el festival. Y no suele ser barato. Es una pregunta que ya se ha hecho alguno y con bastante razón, porque hay festivales que tienen presupuestos multimillonarios y que no están justificados ni siquiera por la afluencia de público que tienen, que a veces son importantes, ni tampoco por la repercusión de las películas premiadas, que debería ser su verdadero papel. Los festivales de cine están para acercar al gran público, no al que va al festival, sino al gran público de todo el país, las mejores películas del año. Y a veces sucede que o no las consiguen o no saben descubrirlas. Y entonces, en cierta manera, pues tenemos que decepcionarnos del trabajo de todo un año que se supone que es un festival. Si además ese festival, que ha debido trabajar todo ese año, ha costado una millonada, pues es natural de que alguien se pregunte ya no cuánto cuestan los visitantes, sino cuánto cuesta ese festival. Bueno, lo que comentabas también al principio, veremos si la película ganadora tenga calidad, por supuesto, pero que tenga suerte también en la taquilla de cara al público, porque en los últimos años se ha premiado películas que después han pasado desapercibidas por completo en la cartelera. El Festival de San Sebastián ya ha cumplido los 50 años y cuando nació, en realidad fue la iniciativa de unos hoteleros de esta hermosísima ciudad que querían competir con otras ciudades que ya tenían, ¿no?, su festival para poder ser focos turísticos importantes. Imaginaros lo que podía ser las costas de San Sebastián en los años 50, ¿no? Pues era un lugar donde solo funcionaba agosto, de aquí que para alargar la temporada del veraneo se planteara hacer un festival para septiembre, teniendo muy cerca a una potencia turística como era precisamente Biarritz, a pocos 20 kilómetros. Y nace el Festival de San Sebastián bien enfocado porque van trayéndose pues estrellas de cine, muchas de ellas internacionales, y trae un elemento adicional importante, y es que eso permite que llegue una cantidad de películas internacionales que no se tenía previsto que iban a llegar. Eso era la gran compensación a la iniciativa que habían planteado los hoteleros de San Sebastián. Lo que sucede es que el tiempo va desvirtuando muchas veces el origen de una buena idea. Y ahora nos encontramos con que San Sebastián da lugar a muchas preguntas como que ¿a dónde vamos? Y a veces no sabemos responder. Pues suerte para esta 62 edición del Festival de Cine San Sebastián. La próxima semana seguiremos hablando y hablaremos de las críticas ya de muchas películas, sobre todo de la sección oficial. Y tenemos una noticia importante, ya que 4 películas españolas, entre las 50 en total que hay, optan a los premios de la Academia del Cine Europeo. El 8 de noviembre sabremos las finalistas y el 13 de diciembre la gala en esta 27ª edición. ¿Qué películas, Alfredo, son? Pues la excelente Hermosa Juventud de Jaume Rosales, La Herida de Fernando Franco, Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba y Caníbal de Manuel Martín Cuenca. Bueno, una de ellas es también seleccionada para el Oscar, ¿no? La de Trueba, sí. Y entonces aquí lo que va a haber es una carrera por el premio, ¿no? No hay favoritas todavía. Veremos a ver primero si alguna de las 4 entra en la recta final. Yo creo que posiblemente Hermosa Juventud, que es una fantástica película, muy cruda, pero muy real. Un buen análisis creo, de la situación del paro juvenil, ¿no? Creo que posiblemente tiene muchas garantías de que entre. Pues nos vamos a marcar ya en la agenda la posibilidad de que podamos entrevistar, ¿no?, al director que tú has citado, a Rosales, que ya estuvo aquí en estos micrófonos cuando se estrenó la película. Efectivamente. Y que nos hable un poco cómo es el mundo, ¿no?, de los premios de este tipo. Ya para ir cerrando, vamos con la agenda cultural. En el Cine Estudio Dor, del 22 al 28 de septiembre, veremos Amanece en Edimburgo y Solo los amantes sobreviven. Y este fin de semana podéis ver dos divertidas películas. El abuelo que saltó por la ventana, Alfredo. Este título tan largo, tal. Bueno, una excelente película que nos habla de a veces las situaciones de alguien que cuando cumple los 70 años no sabe qué hacer y se lanza a conquistar el mundo. Ojalá nosotros lleguemos a esa edad y hagamos lo mismo que él. Y una fantástica película de Jean-Pierre Janet, el director de, cómo no, Amélie. El extraordinario viaje de T.S. Spivet. Una fantástica, divertidísima película que tiene todo el ingenio de este gran director francés. También tenemos que hablar que en el Autocine Star podemos ver El Corredor de la Muerte, uno de los estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana. Y mucha gente diría, la Filmoteca, ¿ya ha empezado? Sí, ya ha empezado. Ya dejó la Filmoteca de Estiu, ya terminó el último día de agosto. Y a partir de la próxima semana comienza un ciclo muy interesante, dedicado a uno de los grandes del cine mudo, Buster Keaton. Caray, qué buena oportunidad para ver buen cine. Por cierto, una de las normalmente a primeros de mes la Filmoteca dedica el fin de semana a cine infantil. Pues este año va a dedicar unos cortos de Buster Keaton para el público infantil. Yo creo que es una buena idea. Una gran, excelente idea de poder poner delante de los pequeños las mejores obras de uno de los grandes actores y directores. Y de los estrenos de la próxima semana destacamos La Isla Mínima de Alberto Rodríguez, una interesantísima película, un thriller de acción protagonizado por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez, una de las bazas importantes de este año de nuestro cine, que está producido por A3Media, o sea, Antena 3, veremos si tiene suerte. Bueno, esta es una película que también representa una de las expectativas y de las esperanzas, ¿no?, del cine andaluz. Alberto Rodríguez ya ha hecho muy buen cine y siempre, pues, cada vez que llega con sus películas, sabemos de que tiene una gran capacidad para atraer al público. Esperemos que sea así y que esta película sea la que definitivamente lo ponga en el podium de los primeros. Y otro estreno importante la próxima semana es Un viaje de 10 metros, una comedia protagonizada por la estupenda Helen Mirren. Bueno, una actriz que nunca nos cansamos de verla, ¿no? Una actriz que cada vez que mira a la cámara nos quedamos nosotros sobrecogidos. Y tenemos que cerrar nuestro programa de este fin de semana haciendo un pequeño homenaje a todo un clásico. Se cumplen 50 años de la premier mundial de todo un clásico de la saga de James Bond, Goldfinger. Tercera entrega, protagonizado, como no, por Sean Connery. En ella, James Bond estrenaba su Aston Martin DB5. Y con la canción principal nos vamos a despedir, Alfredo. Goldfinger. He's the man with the Midas touch. Bueno, Alfredo, nos despedimos con todo un clásico de James Bond. Decía que nos quedamos sobrecogidos cuando Helen Mirren miraba a la cámara porque nos miraba a nosotros, los espectadores. Pero también nos quedamos sobrecogidos cuando en la película esta apuntaba James Bond precisamente a la cámara y nos apuntaba a nosotros y podíamos ver incluso el interior de su cañón. Y decíamos, vaya, no sé quién le habrá dado a este permiso para matar, pero lo que está claro es que estas películas nos ponían los pelos de punta. Como tú dices, bien porque estaba encima de la Aston Martin o bien porque, en fin, se ponía encima de no sé quién ya. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe. Pretty girl, beware of this heart.